Pocos temas hay más espeluznantes, pero a la vez interesantes, que la posibilidad del fin del mundo. Hay muchos escenarios posibles en los que un apocalipsis que barra por siempre con la especie humana podría ocurrir. Esto es especialmente aterrador, no solo por la perspectiva de una muerte atroz, sino por algo que muchos olvidan. El fin del mundo nos dejaría por siempre en el olvido a nosotros, a nuestras familias, nuestros amigos, nuestras ciudades, países, culturas, a nuestra historia, nuestras lenguas, nuestras obras de arte y literarias. Todo lo que alguna vez fuimos sería borrado y olvidado de la continuidad y la historia del universo por siempre. Y aunque es un tema fascinante, los posibles escenarios de una extinción de proporciones bíblicas que borre por siempre a la especie son de horror absoluto. Por ello, estos son los 7 finales del mundo más aterradores. Número 7. Estará en el séptimo lugar, pero de todos los escenarios perversamente apocalípticos de este top, esta es la fuerza más extraordinaria de todas, y además, el poder más formidable y grande del universo conocido. Se encuentra aquí porque el flujo destructivo que nos embargaría sería tan colosal que es el fin del mundo más piadoso, pues la aniquilación sería rápida. Nuestro planeta y todo lo que él contiene, borrado de la existencia, pulverizado en la fracción de un segundo por un láser cósmico. La explosión de rayos gamma se da cuando un agujero negro expulsa energía o vomita, y la columna de poder puro y devastador que expulsa se alarga por muchos años luz. Científicos han hecho esta hórrida metáfora. Si algún día fuéramos alcanzados por una explosión de rayos gamma, sería como si el sistema solar fuera una mota de polvo flotando en medio del cañón de una pistola. Y queda en el puesto número 7 porque, si este destino estuviera reservado para nosotros, no lo veríamos venir, no lo sentiríamos. Todo se habría acabado en la fracción de un parpadeo, o lo que dura el aleteo de un colibrí, para que veas que ni siquiera los personajes más poderosos de la fantasía se asemejan a lo que hay allá afuera. Cosas así demuestran que la realidad supera la ficción. Número 7. Número 6. Este lugar está reservado para el escenario apocalíptico más popular de todos, y el único que, a pesar de la salvedad de las probabilidades matemáticas, aún preocupa a científicos y políticos de superpotencias. Se estima que un meteoro del tamaño de un autobús ya sería capaz de destruir una ciudad grande, dejando tras de sí un cráter bestial y millones de muertos. Ahora imagínate si un meteoro del tamaño de la torre más alta del mundo, o peor aún, un meteoro del tamaño de una isla pequeña, se precipitara contra nuestro hogar. La catástrofe sería incalculable. Y aquí comienzan las matemáticas del diablo. Si tenemos suerte, una manta de fuego y magma consumirá el globo terráqueo, poniendo fin a nuestro sufrimiento. Los minutos a la espera de la muerte, si es que el meteoro se estrella del otro lado del mundo, sin duda serían terroríficos, mientras abrazamos a nuestros seres queridos. Pero sería una muerte relativamente rápida. En el peor escenario, el meteorito no sería lo suficientemente grande para borrar el rostro del planeta de un tablazo, pero sí levantaría una nube radioactiva, tormentosa, tóxica, corrosiva e irrespirable, que nos mataría lentamente. Quienes logren sobrevivir al impacto inicial, irónicamente serán los más desafortunados, porque vivirán para vagar por la Tierra, heridos y con la piel severamente afectada por la temperatura. Nada que comer y probablemente nada que beber. esperando el inevitable fin. Número 6. Número 5. A pesar de que nuestra imaginación nos ha hecho fantasear con terribles monstruos, poco o nada hay más adaptado para provocar sufrimiento al prójimo que el ser humano. Los horrores indescriptibles de numerosas guerras, genocidios, experimentos, las atrocidades que hemos cometido contra miembros de nuestra propia especie, así lo atestiguan. Por ello, un escenario del fin del mundo catastrófico y sumamente sufrido sería el fin mediante una guerra nuclear y o química. Si tenemos en cuenta que Little Boy y Fat Man, las bombas atómicas arrojadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, mataron a un estimado de 250.000 seres humanos en cuestión de segundos, y que dichas bombas de 3.21 kilotones de poder no son nada en comparación a las que hay hoy, como por ejemplo la Castle Bravo estadounidense de 15.000 kilotones o la Tsar Bomba rusa de 50.000 kilotones, podemos suponer que el daño que podría ocasionar una guerra nuclear desatada el día de hoy sería catastrófica para la civilización. Y eso sin contar la aparición de armas químicas, que sin dudas ocasionarían genocidios inenarrables sobre países enteros. La guerra nuclear y química se queda con el quinto lugar en la lista de los fines del mundo más aterradores por ser un medio de aniquilación atroz. Número 4. Desde que la humanidad ha dejado rienda libre a su imaginación por medio de libros, películas, cómics y animaciones, poco o nada ha sido un villano más popular que una especie extraterrestre malvada con los ojos puestos en el planeta Tierra. El problema es que la ficción es precisamente eso, ficción. Puesto que a menos que nos toque pelear una guerra con otra especie planetaria en un futuro donde nosotros hayamos desarrollado nuestra era espacial y nuestra tecnología sea muchísimo más avanzada que la de hoy, pelear con una especie con la tecnología suficiente para navegar por el cosmos en nuestras actuales condiciones, no solo sería una derrota segura, sino además un armagedón terrorífico. Cuando hablamos de modo realista sobre extraterrestres, puede pasar cualquier cosa. No tenemos siquiera la menor idea de cómo puedan ser y peor aún, cómo puedan pensar. Y sería un lujo si ellos ven el amor, la compasión y los derechos ajenos del mismo modo que lo vemos nosotros. Pues podrían ser seres con inteligencias sumamente frías, que no se van por las ramas para lograr sus objetivos. Y las maneras en que ellos puedan disponer de nosotros o despacharnos de plano superarían la imaginación del más cruel. Imagínate que las grandes superpotencias del mundo se unieran en una sola y decidieran aniquilar a los habitantes indígenas de una isla desolada en medio del mar. Esa sería la comparación si una especie con tecnología espacial decidiera invadirnos, pero 100 veces peor. Una guerra así sería un despropósito y, por sobre todas las cosas, una masacre. Número 4. Número 3. La historia del mundo es sumamente interesante. ¿Sabías que una vez una plaga conocida como la peste negra acabó con un tercio de la población de Europa y, por ende, con un porcentaje de los habitantes de este mundo? Poco o nada hay que inspire más temor, no solo a la gente, sino a los gobiernos, que la aparición de una pandemia. Y el escenario es tan realista que casi todos los países del mundo tienen planes de contención por si eso sucede. Y créeme que las resoluciones más severas dejan los derechos humanos a un lado y se toma disposición de cualquier medio posible para garantizar la contención. Ley marcial, toque de queda y, para ponerlo en términos más sucintos, bala para quien ponga un pie fuera de la raya amarilla, sea hombre, joven, mujer o niños. Y Créaslo o no, esto que acabas de escuchar está contemplado en el manual de emergencia de varios países. Con respecto a una plaga zombie, creo que no hay nada que pueda decir yo mismo que no se haya dicho ya. Lejos de ser algo emocionante, sería una calamidad que no solo dejaría a la especie humana al borde de la extinción, sino a los sobrevivientes en constante estado de alerta, caos y locura. Muchos no aguantarían la situación y acabarían por quitarse la vida. Sin duda es un fin del mundo calamitoso y patético. Número 3. Número 2. Poca gente sabe que la furia del planeta sigue siendo, aún con nuestra avezada tecnología militar, el medio de destrucción masiva más terrible. No hay bomba atómica, ni siquiera la más grande, comparada a la explosión de Pompeya. Hay desastres naturales que pueden provocar miles de muertes y caos, y te los digo en orden de poder. Tornados, huracanes, terremotos y maremotos. Y sobre todo ello, la única catástrofe natural que podría provocar un escenario de extinción: la explosión supermasiva de un volcán. ¿Por qué un volcán? Porque los geólogos calculan que hace 71.000 años, uno de escala masiva cerca de Malasia estalló, dejando a la Tierra a merced de un invierno de cenizas que duró nada menos que 10 años y redujo no solo buena parte de la población mundial, sino además vegetal y animal. Y más allá de que teorizan que bajo Yellowstone se halla el volcán más grande del mundo y que calculan que este estalla cada 600.000 años, una erupción volcánica tan masiva no solo sería el equivalente a miles de bombas atómicas estallando al mismo tiempo, sino que además ocasionaría terremotos, maremotos, tormentas eléctricas, químicas y venenosas de tamaños continentales, y masivas mantas de nubes tóxicas que podrían cubrir al planeta. El volcán es el rey de los desastres naturales y un buen y tenebroso candidato para dejarnos en una situación indescriptiblemente mala un día de estos. Número 1. El puesto número 1 es bastante especial, porque dado que la historia de este planeta sea afortunada, siga de largo y ninguno de los anteriores 6 candidatos apocalípticos le toque, o en caso de que sobreviva alguno de ellos, del primer lugar no se va a salvar. Y no lo digo porque posea un poder tan grande que será absolutamente fulminante. Lo digo porque va a suceder. Así es, este escenario apocalíptico es quizá el único que con una tasa de probabilidad de 100% nos espera sentado al final del pasillo, con una túnica negra y una guadaña reposando sobre el hombro. Será el destino de nuestro planeta, el artífice de su trágico final, el Sol. Llegará un día en que el astro padre del sistema solar se convierte en una gigante roja, haciendo la posibilidad de la vida en la Tierra insostenible. Los mares y los lagos se evaporarán, las cascadas y las reservas acuíferas desaparecerán. La última lluvia que vea este planeta quedará relegada al pasado, destruyendo así toda la vida marina, animal y vegetal. Toda edificación se convertirá en roca ardiendo. La atmósfera poco a poco perderá las maravillosas propiedades que la hacen apta para sostener la vida, y así, nuestro hermoso mundo azul se convertirá primero en el hermano gemelo de Venus, y más tarde en una esfera recalcitrante no más especial que el ya entonces extinto planeta Mercurio. Y si la especie humana para este venidero futuro no se ha desarrollado lo suficiente como para viajar cómodamente por el cosmos y buscar o procurarse otros hogares, se extinguirá de una manera horrible, como castigo por haber desperdiciado un largo tiempo que debió haber invertido en progresar y prosperar. Pues si la humanidad busca sobrevivir a largo plazo, sabrá que su hogar no está en la Tierra, esta es solo una cuna con fecha de caducidad. Su hogar está en las estrellas. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Suscríbete a mi canal si quieres seguir viendo trabajos así y agrégame a mis redes sociales. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.